escucharte y eso me mata, me mata. Estoy preso y solo Dios comprende que la libertad me hace falta para verte, para amarte, para amarte. Cautivo en soledad, como sin respirar, preso pero con la esperanza de la libertad. Cautivo y sin razón, muriendo por tu amor, no te olvides que aún te amo. Si es que aún me sigues esperando, oh, oh, oh, oh. Nadie entiende mi dolor, cómo sufre mi corazón. No puedo verte ni escucharte, y eso me mata, me mata. Estoy preso y solo Dios comprende que la libertad